¿Por qué bloquearían el expediente de un marino? No está muerto, está vivo. Tu mente irá a su encuentro. ¿Eric? Shh. La sección Delta lo quiere, Magnum. De él depende la firma. La sección Delta transforma a los hombres. Magnum. Con la actuación estelar de Tom Selleck. Con John Hillerman. Roger A. Mosley. Y Larry Manetti. ¿Llegará a tiempo? Indudablemente. Últimamente ha estado muy asustado. No importa. Es un agente Delta. Su disciplina no le permitirá llegar tarde. Espero que así sea. Seguro. ¿Tobin? La respuesta. Tobin, escúchame un momento. Delta 1 dijo que no, ¿no es cierto? La respuesta es que no hay respuesta. Nadie la tiene. No hay más de 3 hombres en todo el país que sepan la identidad de Delta 1, y no soy uno de ellos. Tobin. Sea razonable. Esa palabra ya no existe, Newton. Comprendo su situación. No me haga reír, es un burócrata. Nunca estuvo en acción. Nunca ha sido traicionado. No, no me ha tocado. Pero escúcheme, escúcheme bien. Venga y deme su informe. Solo así puedo conseguirle una reunión con Delta 1. El único que puede escuchar mi informe es Delta 1. Delta 1. Hoy presentamos Desaparecido en Acción. Hola, Moki. Hola. ¿Quién es? Se llama Laura Fraser. Rila contrató esta mañana. Dijo que nos hacía falta un poco de inspiración aquí. Laura, ¿estás bien? Vamos, toma esto. ¿Quién eres? Soy Thomas Magnum, un amigo de Rick. Llamaré al doctor. No, gracias, estoy bien. ¿Estás segura? Me sentí un poco mareada, es todo. ¿Quién es Eric? Dijiste su nombre antes de incorporarte. No tiene importancia. Laura, ¿está bien? ¿Qué pasó? Estoy bien. ¿Qué haces tú aquí? Oye, no tomes esto a la ligera. Puede ser una enfermedad grave. No pasó nada, Rick, de veras. Me mareé un poco. Debe ser por la dieta que estoy llevando. Ya empecé a resentirlo. Dime qué es lo que quieres y te lo traerán aquí de inmediato. Un caldo de pollo. Lo prepararé en mi casa. No te preocupes. Estoy bien. Caldo de pollo. Comerás carne con verduras y todo lo demás. Preparados en mi casa. Después de nadar en el mar y descansar. ¡Hermosura! Tiene sus problemas. ¿Cómo cuáles? ¡Ellos! ¡Higgins! ¡Zeus! ¡Apolo! ¡Alto! ¡Higgins! ¡Ya estoy harto! Esos perros me hacen perder el sentido del humor. Por respeto a la señorita, es lo único que perderás el día de hoy. Siento haberla molestado, pero las medidas de seguridad son estrictas. Solo vinimos a nadar y a cenar. Solo nadar y cenar. Adelante. ¿No te vas a mojar? Tal vez después. Esto es bellísimo. ¿Cómo sabías que me hacía falta? Soy intuitivo. Esa es una gran cualidad. Y siempre que puedo, la pongo en práctica. ¿Recuerdas que me preguntaste quién era Eric? Sí. Nuestras familias eran vecinas en Webster Groves, Missouri. Eric y yo crecimos juntos. Éramos unidos como hermano y hermana. Siempre sabíamos lo que el otro iba a decir antes de que lo dijera. Adivinábamos lo que pensaba o lo que quería. Percepción extrasensorial. La mayoría de la gente se ríe de eso. Yo no me río. No, ya lo veo. Después pensamos casarnos, pero antes de contraer matrimonio, Eric se alistó en la Marina y se fue a Vietnam. Luego, en 1972, hizo una escala aquí en Honolulu. Y yo vine a estar con él. Unas semanas después, yo regresé a Missouri y él a Vietnam. Luego, la Marina notificó a su madre que había desaparecido en acción. Por fin, ella se resignó a su muerte. Pero yo sabía que estaba vivo. Lo sabía. Después, hace un mes, lo vi. ¿Dónde? En mi mente. Lo mismo que ahora. ¿Cuándo te desmayaste? Está en un lugar. Una torre alta. No la pude distinguir. Tiene un rifle y dispara contra alguien. Luego se cae y sigue cayendo, como si estuviera muerto. ¿Nada más? Solo que cuando lo vi, tuve la sensación de que estaba aquí, en Honolulu. ¿Así que viniste a buscarlo? Sí. ¿Qué pasa? La Marina no me dice nada porque no tengo parentesco con Eric. Bueno, tal vez yo pueda ayudarte. ¿Hablas en serio? Laura, soy investigador privado. Te lo agradecería tanto. Vamos a nadar. Anda, vamos. El agua está deliciosa. Vamos. Nadaremos y luego cenaremos. ¡Vamos! Empecé a trabajar el caso a la mañana siguiente, si en realidad era un caso. Laura me contrató para confirmar el que Eric en verdad había desaparecido en combate. No era gran cosa si uno tenía acceso a las computadoras de la base, y no era mi caso. Sin embargo, el teniente McReynolds sí lo tenía, y esperaba que él me ayudaría. Lárgate, Magnum. Te digo que no. Está bien, McReynolds. No eres la única amistad que tengo en esta base. Por aquí eres tan querido como la fiebre amarilla. Sí, eso cambiará muy pronto. ¿A qué te refieres? ¿Conoces al almirante Stordevant? ¿Almirante Stordevant? Sí, lo van a transferir de Washington para acá para encargarse de la base. ¿Y tú cómo lo sabes? El almirante y yo éramos muy amigos en Vietnam. Todavía lo somos. Me mandó una carta diciendo que me vería muy pronto. Qué gracioso. Tengo bastante influencia con el viejo Cara de Hierro. ¿Cara de Hierro? Su apodo de cariño. Ah. Magnum, me estás engañando. Bueno, si esa es la impresión que tienes, está bien. Nos vemos. No. Magnum, regresa. Sé que me estás engañando. Anda, Mac, oprime los botones. ¿Qué nombre? Tobin, Eric Tobin. Teniente Eric Tobin, grupo de radistas 509, Vietnam 71, desaparecido en acción septiembre de 72. Continúa desaparecido. No puedes hacer eso. Perfil detallado, gira de 1972. Un bloqueo Delta. Déjalo, Magnum. ¿Por qué bloquearían el expediente de un marino? No lo sé, no me importa, y ni a ti. Sal y no abras la boca y no vuelvas a venir o te tendré que entregar a los agentes de seguridad. Su expediente fue bloqueado por la sección Delta. ¿Qué es eso? Unos fantasmas. Nadie sabe mucho de ellos. Nadie quiere saber por el tipo de trabajo que hacen. ¿Cómo qué? Como sabotaje, terrorismo, asesinatos. Eric no puede formar parte de eso. Laura, su expediente tiene lo que se llama bloqueo Delta. Debe ser un error. La sección Delta no comete errores. No de ese tipo. ¿Por qué le pondrían el bloqueo? O la sección Delta quiere que lo crean muerto. O no quiere que se sepa cómo murió. Pero no ha muerto. Está vivo, Laura. Y está aquí mismo en Honolulu. Yo lo sé. Atención personal militar, el autobús con destino a Hicken partirá en 10 minutos. Eric y yo nos dijimos adiós ahí. Laura, a veces una persona desea tanto algo que no ve la realidad. Aún recuerdo la fecha. 8 de agosto, 1972. 15 de julio, 1967. Mucha gente se despidió ahí. ¿Estabas enamorado de ella? Sí. Nos amábamos. Tal vez tengas razón. Quizá deseo tanto que Eric esté vivo que no veo la realidad. Laura, no te des por vencida. Lo importante es que tomes en cuenta esa posibilidad, pero seguiremos buscando. M-A-G-N-U-M. ¿Quién es la chica? Laura Fraser. Muy bien. No funcionará, Magnum. Pero dijo que ya lo había hecho. Sí, pero solo como diversión. Son cosas que aprendí en la India en el 48. Vaya. Sí sirvió cuando mi hermana perdió una joya familiar. La hipnoticé y recordó haberla dejado en... Bueno, no importa dónde la haya dejado. Lo interesante es que bajo hipnosis se acordó del lugar. ¿Entonces lo intentarás con Laura? El Ferrari. Sí, ¿qué tiene? Como estás utilizándolo, deberías responsabilizarte de su mantenimiento. Lo hago. Reviso las llantas regularmente. Le puse un litro de aceite el otro día. ¡Qué generoso eres, Magnum! El automóvil necesita un servicio. ¿Servicio? ¿Sugieres que lo mande a afinar? Precisamente. ¿Es todo? Es todo. Higgins. Higgins. ¿Cuánto cuesta la afinación? Higgins. ¿Cuánto cuesta la afinación de un Ferrari? Duerme. Duerme profundamente. Los colores te bañan. Refrescando tu cuerpo, refrescando tu mente. Tan suaves, tan cálidos, tan apacibles. Solo oyes mi voz y nada te perturba. Duerme, duerme, duerme. Está duro. ¡Shh! ¿Me escuchas, Laura? Sí. Cuando cuente tres, abrirás los ojos y mirarás al cristal. Uno, dos, tres. Mira. Eric está adentro. Tu mente irá a su encuentro. ¡Eric! Laura, ¿lo ves? Sí. Está arriba. Con un rifle. ¡Dispara! ¡Está cayendo! ¡No! ¡Laura! Eric ya no está en el cristal. Se fue. Ahora solo hay nieve. Ya está nevando. Suaves copos de nieve. Cierra tus ojos. Te dije que no serviría. Sí sirvió. Vio a Eric. Únicamente vio lo que había visto al desmayarse, nada más. Cuando cuente hasta tres, despertarás. Te sentirás muy tranquila y fresca. Como si hubieras dormido profundamente. Uno, dos, tres. ¿Y bien? No sé, Tomás. Creo que esto no funcionará. ¿Por qué, T.C.? Eres un buen mecánico. Con los helicópteros soy el rey. Con los jeeps soy invencible. Pero hay tantas cosas innecesarias en este motor. ¿Cosas innecesarias? T.C., una bujía es una bujía en cualquier motor. Haré el intento. Me hace falta el martillo. ¡Dámelo! Ya está, enciéndelo. Aunque no lo creas, lo hiciste. Nunca dudé de poder hacerlo. Eres un genio. Sí. Pues... son $50. ¿$50? ¿Por qué? Le cambié varias piezas, Magnum. ¿$50 de unas bujías? ¿Estás bromeando? ¿En serio? Tengo que irme. Nos vemos en la tarde. Hoy es viernes y necesito los 50 para comprar una bomba de la gasolina. Solo tengo 20. Me conformaré con eso por ahora. T.C., ¿quieres dejarme en la ruina total? Oye, siempre llegas aquí sin dinero. Págame, Tomás. Está bien. Haremos un trato. Te voy a prestar $10. ¿Prestarme 10? ¿Cómo? Si me debes 50. Claro, pero no los tengo. Por eso te voy a prestar 10. Me los devolverás cuando te pague los 50. Ah, ¿a quién quieres engañar con esas tonterías? ¿Prestarme 10 y deberme 50? ¡Olvídalo! Bueno, gracias por el favor. ¿Por el favor? ¡Me debes 50! ¿Diga? Vi el letrero. ¿Qué quiere? Creí que le gustaría saber que Laura Fraser está en Honolulu. Canta en el club Kamehameha en las tardes y pasa el resto del tiempo buscándolo. No se preocupe. Uno de nuestros agentes la está protegiendo. Pat, no le des trabajo a tus amigos. Nunca. Hola, Moki. ¿Está Laura en su camerino? Sí, pero tú tienes una visita. Te está esperando en la terraza. ¿Quién es? Se llama Newton. Dice que es agente de turismo, pero Rick me dijo que te apostaba $5 a que es agente del gobierno. ¿Agente del gobierno? ¿Magnum? Sí. ¿Quiere tomarse una copa? Ahora no, gracias. Gracias, Linda. Es de la sección Delta, ¿verdad? Asistente del jefe de personal. Parece que tiene una opinión negativa de nuestra sección. Newton, no olvide las opiniones y vayamos al grano. Bien. Tengo entendido que busca un hombre llamado Eric Tobin y que trabaja para una mujer llamada Laura Fraser. ¿Y quiere saber para qué? Sí. Pero esa es mi pregunta. ¿Para qué busca a Tobin? No lo estoy buscando. No trate de engañarme. Tobin no ha desaparecido. Está vivo, está en Honolulu. Y es agente de Delta, ¿verdad? Aunque eso fuera cierto, no lo confirmaría. Es información secreta, usted lo sabe. Información secreta. Claro. Todo es muy fácil para ustedes, ¿verdad? Hacen preguntas y no dan respuestas. Pierden a uno de sus agentes y me piden que lo encuentre. Váyase al diablo, Newton. No pienso ayudarle para nada. Escuche, Magnum. La ubicación de Tobin es asunto de seguridad nacional. Usted, como exoficial, debía comprender... No me venga con eso, Newton. Antes que nada, soy patriota. Pero no creo que ayudar a la sección Delta sirva a los intereses de la patria. Si me quiere informar, le ayudaré. De otro modo... Bueno, este es mi teléfono. Por si cambia de opinión. Tiene mucho interés en matarlo, ¿verdad? La sección Delta lo quiere, Magnum. Todo depende de él. En su carta, el señor Masters enumera varios puntos que desea plantearnos. El primero es... ¿Cómo estás, Higgins? Pasaré al punto 10, que se refiere al incremento en el número de no miembros que utilizan el club. Laura. Laura, ¿estás bien? Thomas. Thomas está aquí. ¿Aquí en el club? Sí, está muy cerca. Vamos. Eric. es una afrenta. ¡No! ¡Al suelo! Me vio, no entiendo por qué huyó. No lo sé, Laura. ¿Cuál es el suyo? El Mustang negro dijo que iba a ver a un miembro. Yo no sabía. No se preocupe, no es culpa suya. Magnum, quiero hablar contigo. Luego, Higgins. Ahora, esto no es cantina para rufianes. Es un club exclusivo y tu comportamiento es intolerable. ¿Mi comportamiento? Yo no era el que disparaba, Higgins. Quien haya sido no es miembro de este club. Yo tampoco lo soy. Eso precisamente. Quiero que hagas lo necesario para que Magnum se vaya del club. No olvides que es tu invitado. ¿Mi invitado? Es invitado del señor Masters, pero como tomaste su lugar en el consejo, es tu invitado. Gracias, amigo. De nada. ¿Me haces otro favor, Rick? Sí, claro. Lleva a Laura adentro y cuídala. Ese hombre debe estar por aquí cerca. Pero toma... Laura, tienes que quedarte con Rick. Por favor, nos veremos luego. Gracias. ¿Es este Pat? Sí. El auto estaba limpio. No había ningún papel. Nada. O casi nada. Eric se descuidó. Había dejado el boleto de un estacionamiento en la calle Mauna. La fecha era de hoy. El empleado del estacionamiento me dio alguna información por la que me pidió $25. Pero le di 20. Todo lo que yo traía. ¿Vieron? No le había mentido a TC. Era un edificio abandonado. Un lugar perfecto para esconderse. Eric cometió un error al olvidar el boleto del estacionamiento. Y en este negocio, los errores suelen ser fatales. Editor del Washington Post. La carta al diario debía ser enviada en caso de la muerte de Eric. Según él, un equipo de rescate de Delta de 4 hombres había estado operando en una pequeña aldea norafricana llamada Raval. Únicamente Delta 1 sabía que este equipo existía. Por lo tanto, solo él pudo haberlos traicionado. ¿Cómo puede descuidar así un auto tan caro? No tiene idea de lo que tiene. Hola, Rick. Hola, Tom. ¿Me haces un favor? Claro. Necesito la dirección de este teléfono. ¿Te urge mucho? Sí, mucho. ¿Dónde está Laura? En su camerino. Ni siquiera la dejan cantar. ¿Laura? Vino de nuevo, ¿verdad? Vino a decirme que lo olvidara, que me fuera a casa. Que no quería herirme. Tomás, lo hubieras visto. Era tan frío. Sus ojos, su rostro. Sus manos cuando me tocaron. Te hará bien llorar. Tranquila. Hace 8 años que no lloro, Tomás. Sentía que eso sería admitir que estaba muerto. Y ahora me doy cuenta que sin que muera se puede perder a alguien. Tomás, ya terminó todo. Vamos a dejar todo así. Laura, no creo que nos dejen. ¿Qué quiere, Newton? Detendremos a la señorita Fraser para protegerla. No se lo permito. Le participo que es cuestión de seguridad nacional. Eso no me interesa. Está bien, quédate en el auto. Tengo autorización, Magnum. Quiero verla. Por un momento pensé recurrir a la policía, pero me di cuenta que la sección Delta la obstaculizaría totalmente bajo el pretexto de la seguridad nacional. No. La única manera de salvar a Laura era utilizar los mismos métodos que mis adversarios. Para hacerlo necesitaba más información. Por eso me reenlisté, solo que lo hice sin informar a la Marina. Digamos que era un oficial invitado. Tuve suerte. Había poca gente en la sala de computadoras. Ahora lo único que debía hacer era encontrar la clave del expediente de personal para la sección Delta. El dato estaba clasificado, pero no era ultra secreto. Por eso pude encontrarlo en el catálogo. Magnum. Mac Reynolds, no me asustes así. ¿Qué demonios haces aquí? Personal de la sección Delta, no tienes derecho de estar aquí. Vamos, Mac. Ni siquiera es secreto, solo clasificado. Para uso autorizado, tú no tienes permiso. Mac. Y mira ese uniforme, no tienes derecho alguno de usarlo, Magnum. No lo puedo creer, te ves ridículo. Te advertí que te reportaría. Mac. Magnum, te dije que te iba... Carga el teléfono y escúchame. Se trata de Tobin. Y ayer se trataba de un almirante llamado Cara de Hierro que iba a venir a la base. Escucha, Eric Tobin, el desaparecido, ¿te acuerdas? Es un agente de Delta y piensa que Delta 1 lo traicionó. Puede ser o no puede ser, pero de todos modos vino a Honolulu a matarlo. El peligro es que mate a gente inocente también. Si me estás engañando... Mac, Eric es peligroso. Yo estuve en Vietnam y sé lo que le sucede a los hombres que trabajan para la sección Delta. Es capaz de matar a cualquiera que se le ponga enfrente. Está bien, pero si alguien te ve aquí, me formarán una corte marcial mañana. Gracias. Ahí está. ¿Newton? Mira la clave de Newton. ¿Qué tiene? Es una de las más altas que yo he visto. ¿Eso qué significa? Que acaba de entrar a la sección. Pero según la computadora, ha sido el burócrata de la sección Delta desde 1965. Debería tener una clave muy baja y no la más alta, ¿verdad? No me lo explico. Tal vez... metieron este expediente como cobertura. Diga. Está hablando mucho, Newton. ¿Se siente solo? Oiga, conseguí la cita con Delta 1. ¿Me está oyendo? Lo estoy escuchando, pero no sé si creerle. Logré contactarlo. Llegará a Honolulu a las 9. Dijo que usted escogiera el lugar de la reunión. ¿Eso no le da confianza? En la barcaza que está abandonada frente al aeropuerto. Solo ustedes dos. ¿Está Rick en su oficina? Sí. Hola, TC. Necesitaba verte. Yo también te quiero ver. ¿Conseguiste la dirección? Te la daré en un segundo. He estado esperándote. Más bien esperando mis $50. No veo por qué. Hiciste un pésimo trabajo. Te dije que no era el indicado para arreglarlo. Pero aún así me debes el dinero de las bujías. Préstame tu camioneta. ¿Mi qué? Me debes $50 que aún no me pagas y además me pides la camioneta. ¡Ja! Olvídalo. Por favor, TC, es importante. Sí, siempre es importante. Hablo en serio. Créelo. Gracias, te debo uno. Gracias, Rick. ¿Te has fijado que Thomas solo sabe contar hasta uno? Hablaremos en su oficina. ¿Por qué no? Siéntese en su escritorio y ponga las manos a la vista. Las manos. ¿Qué quiere, Magnum? A Laura Fraser. Y me la va a dar. O Delta 1 estará muerto antes de que a ella puedan dispararle. ¿De qué está hablando? De usted, Newton. Usted es Delta 1. Leí una carta que Tobin escribió al Washington Post en caso de ser muerto por usted antes de poderlo matar. Luego revisé su expediente. Trabaja con la sección desde 1965, pero su clave es de 1981. Muy inteligente. Gracias. ¿Dónde está Laura? Newton, si no me responde, lo mataré en este momento, aquí mismo. ¿Dónde está la carta de que habla? La tengo. Usted deme la carta y yo le daré a Laura. No. Deme a Laura y yo le daré la carta. Comprenda que esta vez yo tengo la autorización. Estoy bien. Dígale que arroje el rifle. Tire el rifle. Bien. Conoce las reglas. ¡Lárguese de aquí, cuanto antes! Eric está en aquella barcaza. Que hablara con él. Tiene que irse de aquí o lo matarán. La quería usar para distraer su atención y evitar que lo atacara. Lo que iba o no iba a hacer no importa. Ya tiene a Laura. Ahora deme la carta y váyase. Lo matarán. Laura, espérame aquí. ¿Qué va a hacer? Trataré de razonar con Tobin. Si usted interfiere, lo mataré. ¡No quiero disparar! Ya consumó su traición, ¿no es cierto? La carta de Eric era verdad. Usted los mandó matar, los traicionó. Magnum, no puede comprender. Alguien de ese equipo de Raval era agente doble, pero no sabía quién era. Podría ser Tobin, o Dieter, o Marx, o de ploma. No pude saber cuál. ¿Por eso mandó matar a los cuatro? No había alternativa. Es mentira. Mató a tres hombres inocentes. Tres hombres que arriesgaban la vida por su nación y por su gobierno. ¿No había alternativa? ¿Dónde está la carta? Le daré lo que sea. La envié al Washington Post. ¿La envió? Por supuesto, al Washington Post. Todo terminó, Newton. Se acabó. Es lo que vi. ¿Qué viste? En mi mente es lo que veía todos estos meses. Tomás, pude haberlo evitado. Tú no podías, Laura. Solo él. Está perfecto, TC. Magnífico. ¿Por qué no lo afinaste así desde el principio? Porque esta vez tuve una bella motivación. Oye, Higgins, acércate. Escucha esto. Se oye precioso, ¿no te parece? Parece adecuado. ¿Adecuado? Agregué 20 años a la vida de este auto. ¿Tú lo afinaste? Sí. ¿Eres un mecánico Ferrari autorizado? ¿Cómo? Higgins, ¿qué quieres decir? Nada. Solo que si un mecánico no autorizado toca este auto, se invalida la garantía. ¿Sabes lo que pasa en esos casos, Magnum? Algo. Toda reparación y mantenimiento corre por tu cuenta de aquí en adelante. Pero, ¿qué tal si TC es un mecánico autorizado? Imposible. TC, enséñale tus papeles. ¿No eres un mecánico autorizado? ¡Dame eso! ¡Dame esto! ¡Dámelas a mí!